Miércoles primero de mayo. ¿La vida es mejor en una azotea? ¿De qué manera el libro de Proverbios agrega humor sobre alguna de las irritaciones de la vida doméstica? Proverbios 21:9 y 19, 27, 15 y 16. ¿Y qué efecto tiene este humor? Varios proverbios consideran las formas en que nos tratamos con nuestro entorno más cercano. Lo explican con un toque suave y un destello de ingenio, como los de un amigo insensible que canta canciones al corazón afligido, Proverbios 25:20, o el miembro de la familia que se levanta temprano y que bendice a su amigo en alta voz, Proverbios 27:14. Es posible que las esposas que lean estos versículos sobre mujeres polémicas quieran agregar algunos proverbios sobre los hombres. Pueden replicar que esos dichos perpetúan el problema mismo de estos proverbios al dirigirse solo a las mujeres, cuando los maridos, que comparten la responsabilidad de la atmósfera hogareña, son igualmente capaces de un comportamiento contencioso. Imagínese lo que debió haber sido vivir en la casa de Caifás o de Anás. Un corazón feliz ayuda. Tener sentido del humor en la vida familiar es algo bueno. El humor lubrica la maquinaria de la vida y ayuda a reducir las tensiones y las presiones. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Proverbios 17:22. Proverbios usa parte de su propio remedio en todo el libro y nos da permiso para reírnos de algunos de los comportamientos que molestan o irritan. Tal vez después de soltar una risita o de avergonzarnos un poco, si la broma es para nosotros, estaremos en mejores condiciones para hablar de hábitos o comportamientos que nos irritan o nos molestan. Por otro lado, el humor no debe usarse para minimizar ni eludir problemas que requieren atención seria. Una febrícula puede ser sintomática de una infección crónica. Asimismo, las peleas, los regaños y las quejas pueden indicar que hay una ira reprimida en uno o más miembros de la familia, quizás relacionado con la falta de reciprocidad o de comunicación en la relación. El que expone la queja intenta contrarrestar el poder, el control y la falta de voluntad para comunicarse que percibe en el otro. Si la infección se cura, los síntomas desaparecerán. En las familias, en lugar de evitar el problema o de evitarse mutuamente, los miembros emplean como base su amor por el Señor y su compromiso mutuo para comunicar sus necesidades y sentimientos, llegar a la raíz de su enojo y resolverlo. ¿Por qué la risa es tan importante para el hogar? ¿Cómo se puede usar para bien o cómo se puede pervertir y usar para mal? Lleva tu respuesta a la clase.